amada mía. Mis días tristes están. Mis amigos me aconsejan: piensa en ti y no sufras más, que la vida es un talento y la debes respetar. Tú no pienses que es egoísmo si construyo mi felicidad. Si una estrella no ilumina, escribe oscuridad. Y tú niegas al peregrino su destino encontrar. Te extraño, amada mía, pero mi vida importa más. Si es un don del amor, si es un don, da gracias a Dios.